Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria este viernes 11 de enero de 2019. Les saludamos desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. También desde nuestra transmisión en línea, la cual pueden escuchar a través de www.v.mx/radio/transmisión, 2 de la tarde con 3 minutos. Y este viernes 11 de enero, finalizando la primera semana de labores aquí en Radio Universidad Veracruzana, les saludamos con muchísimo gusto a nombre de toda la producción de Radio UV que hace posible este noticiero, y también la operación en cabina de Soledad Macías, a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio Universidad Veracruzana que todos los días laboran arduamente para que la señal de esta frecuencia salga de la forma idónea y la que usted se merece. Brenda Coronado, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Voz Universitaria, esta transmisión de hoy. También los invitamos a que nos sigan por Facebook. Estamos como Radio UV. Estamos transmitiendo totalmente en vivo gracias a nuestro compañero Aldo Camacho. Y bueno, para comenzar el día de hoy, vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, estudiante de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana impartió la conferencia Estudio de la Propagación e Interacción de un Haz de Luz a la Salida de la Fibra Óptica. La Universidad Veracruzana reconoció a las empresas e integrantes de la comunidad universitaria que participaron en las campañas Apadrina una Carta y Dona un Juguete. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana reconoce la labor del personal de enfermería adscrito a la clínica. El Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, a través de Siembra UV, invitan al curso Agricultura Sustentable, Camas Capilares. No se pierdan nuestros reportajes especiales que llegan desde la Universidad Autónoma del Estado de México y de Radio Francia Internacional. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Dos de la tarde con 5 minutos en Voz Universitaria. Esas fueron nuestros titulares del día de hoy, 11 de enero de 2019. Y les queremos agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras del periódico de los universitarios de Universo, donde pueden ampliar buena parte de la información que les ofrecemos en este espacio en su página en internet en www.v.mx/prensa. Reiteramos el agradecimiento y el saludo para todas ellas y para todos ellos. También un saludo y un agradecimiento al equipo de marketing que el día de hoy estuvieron con nosotros aquí en las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, en Clavijero número 24. Les queremos mandar un abrazo y un saludo a ellas, quienes hacen y conforman el trabajo de marketing y nos ayudan con el manejo de la información en redes sociales. También a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras aquí en Radio Universidad Veracruzana. Tenemos métodos de contacto. Si ustedes nos quieren mandar un mensaje vía WhatsApp o vía SMS, lo pueden hacer a través del 2281-040477. Les repito, el número 2281-040477. Vía texto nos pueden contactar en este número. Les reiteramos que preferentemente manden sus textos. Este número no es para llamadas telefónicas. Si ustedes quieren hacer una llamada telefónica, lo pueden hacer a través de los números 817-5115, 817-5117. Les repito, los números 817-5115, 817-5117. Y para cerrar la semana, el día de hoy tenemos un libro, Brenda. Sí, estamos regalando el libro La Suave Patria y otros textos de Ramón López Velarde. Para quienes quieran participar en la rifa de este libro, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos desde dónde nos escuchan y cuál es la fecha de nacimiento del autor Ramón López Velarde. Como ya lo mencionó mi compañero Antulio, el WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. 17. Tenemos hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para recibir sus respuestas, para poderlos incluir en esta rifa. Al final del programa se realizará la rifa del libro y nuestros compañeros de producción pondrán la dinámica en redes sociales. Les recordamos también que quien resulte ganador o ganadora de este libro tendrá solamente 3 días hábiles para recoger su premio aquí en las instalaciones de Radio UV, Clavijero número 24, Colonia Centro. Así es que estén muy atentos de la transmisión de hoy y al final del programa podrán saber quién será el ganador o ganadora. Y en caso que usted no pueda terminar de escuchar la transmisión, vía WhatsApp también le podemos resolver la duda si usted ganó, claro, o no ganó. También por ese medio, en caso que usted no pueda acompañarnos el día de hoy hasta el final de esta emisión. Efectivamente. Y bueno, para continuar con el informativo de hoy, vamos a escuchar qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Cerramos nuestra primera semana de labores de enero de este 2019 con mucho rock y mucho blues, como fue toda esta semana. Y les comentamos que un día como hoy, pero de 1569, se realiza la primera lotería en Inglaterra. En el año de 1838, Samuel Morse realiza la primera demostración pública del telégrafo eléctrico en Estados Unidos. En 1917 nace el actor, director y maestro de teatro mexicano Fernando Torrelafán, también fundador de la Escuela de Arte Teatral de Limba. Y en 1924, como ya hacíamos referencia, en Luisiana, Estados Unidos, el cantante de blues Slim Harpo, reconocido como un excelente ejecutante de armónica, nace. Y escuchamos de él un poco más, Hey Little Lim. You gotta play. Gonna give you your last ride. Ciencia. En las noticias, con información de Carlos Hermida, les platicamos que Julio César Natividad, estudiante de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana, impartió la conferencia Estudio de la Propagación e Interacción de un Haz de Luz a la Salida de la Fibra Óptica, en donde mencionó que este conductor de luz es muy utilizado en la industria de las telecomunicaciones y el ámbito médico. Natividad comentó que existen varios estudios sobre el comportamiento de la luz dentro de la fibra óptica, pero aún no se sabe qué ocurre con esta al salir, por lo que considera de suma importancia su proyecto, ya que puede servir para estudiar las propiedades de los materiales, así como la elasticidad de las células. El estudiante reafirmó que al conocer el proceso de interacción de la luz con el medio, este dará indicios e información para realizar atrapamiento óptico. La conferencia impartida por Natividad se llevó a cabo en el Congreso Nacional de Física con sede en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 2:12 p.m. en Voz Universitaria, con información de Paola Cortés, les comentamos que profesores e investigadores de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana llevarán a cabo el primer Congreso Nacional Estudiantil de Bioquímica y Biología Molecular, cuyo objetivo es que los estudiantes conozcan los trabajos, proyectos e investigaciones que se desarrollan en la facultad, así como la construcción de redes de colaboración entre cuerpos académicos internos y externos. Gabriel Soto, profesor de la facultad, destacó que en el Congreso también se hará un homenaje a la profesora Yolanda Cocotle Ronzón, quien es un ícono en el área de la bioquímica y biología molecular de la entidad académica. Para todos los interesados en obtener más información sobre este evento, pueden escribir al correo primer.congreso.enee primer.congreso.wm@gmail.com. Le repito el correo: primer.congreso.newm@gmail.com, o encontrarlo a través de Facebook como Primer Congreso Nacional de Bioquímica y Biología Molecular. Mundo Universitario. Y con información de Paola Cortés, la Universidad Veracruzana reconoció a las empresas e integrantes de la comunidad universitaria que participaron en las campañas Apadrina una carta y Dona un juguete. De igual manera, académicos y estudiantes que instalaron y administraron centros de acopio en diversas entidades académicas de la universidad fueron reconocidos por su labor. Elia Beltrán, titular del voluntariado de la UB, destacó la participación de las 4 vicerrectorías universitarias, así como la participación de todos los involucrados. Beltrán dijo que tan solo en la región de Jalapa se registraron 11 centros de acopio donde se recolectaron más de 1.400 juguetes y se apadrinaron cerca de 2.000 cartas, por lo que se dijo satisfecha con la participación de la comunidad, la cual se verá reflejada en la satisfacción de los niños de 20 comunidades pertenecientes a los municipios de Las Vigas, Ixhuacán de los Reyes, Jico, Jalapa y Banderilla. 2:14 p.m. y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana reconocerá la labor del personal de enfermería adscrito a la clínica. Además, se llevará a cabo una conferencia magistral a cargo de María Luisa Rojas, enfermera obstetra de la clínica, quien hablará de las actividades que ha realizado en la institución. Este acto protocolario se llevará a cabo el día de hoy, viernes 11 de enero, desde las 13:30 horas en el auditorio de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual. Le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy tenemos el libro La Suave Patria y otros textos de Ramón López Velarde para la persona que nos hable o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de nacimiento de el autor. Recuerde, vía WhatsApp y vía SMS al 2281-040477, vía telefónica 817-5115. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Somos la radio de la Universidad Veracruzana. Somos Radio UV. Todo el día, todo el tiempo. Thank you. música y contenidos selectos las 24 horas del día. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y siendo las 2 de la tarde con 18 minutos y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que el Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes a través de Siembra UV invitan al curso Agricultura Sustentable Camas Capilares, cuyos temas a impartir serán principios de la permacultura, huella hídrica, capilaridad, suelos fértiles en camas capilares, apropiación de las camas capilares y su elaboración. Citlali Aguilera, coordinadora del proyecto, comentó para el periódico Universo que las camas capilares son una técnica de cultivo útil para la agricultura a mediana escala o doméstica, la cual puede implementarse en la ciudad o zonas con escasez de agua. De igual forma, Aguilera dijo que para este curso no se necesitan conocimientos previos o un perfil profesional, por lo que invitó a la comunidad universitaria y al público en general a participar en él. Este curso se llevará a cabo del 11 al 25 de enero, los días viernes de 15 a 18 horas y los sábados de 9 a 12 horas. Para todas las personas interesadas en acudir, pueden dirigirse al correo siembrav@gmail.com. Regiones. Dos de la tarde con 19 minutos, con información de Sujei Enríquez. Les comentamos que Laura Mendoza, José Rodríguez, Sebastián Guzmán, Alejandro Deciano, alumnos de Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana, ganaron el primer lugar en el concurso nacional de geomuros, el cual consistió en construir un muro de contención a escala con geotextiles sometido a carga. Sergio Zamora, académico de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, informó que cada dos años la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica convoca a estudiantes para participar en diferentes eventos con la finalidad de poner en práctica sus conocimientos y prototipos experimentales. Zamora dijo sentirse orgulloso por el logro de sus alumnos, pues ellos son quienes sugieren las mejores soluciones para los retos propuestos por sus profesores. Este curso se llevó a cabo en el marco de la 29ª Reunión Nacional de Profesores de Ingeniería Geotécnica y la 20ª Reunión Nacional de Ingeniería. Reportaje especial. Y nuestro reportaje especial llega desde la Universidad Autónoma del Estado de México y nos habla sobre la invasión de la cotorra argentina. Escuchemos el trabajo de Greta Díaz desde Uniradio 99.7 de FM que nos comparte para Voz Universitaria. Son reconocidas por su exótico plumaje verde, su pecho gris y su pico claro. Al volar, se escucha su canto y se puede ver un color azul en la punta de sus alas. Se trata de la Miopsita monacus, o mejor conocida como cotorra argentina. Es originaria de Sudamérica y es identificada como una especie invasora, ya que se ha registrado presencia en España, Italia, Inglaterra y algunos países de Asia y África. En América del Norte, Estados Unidos y México son las naciones que cuentan con un mayor número de ejemplares de esta especie. Selene Salgado Miranda, investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAM, afirma que la cotorra argentina tiene una gran capacidad de adaptación. Eso le permite habitar en distintas latitudes, convirtiéndola en un problema, ya que genera cambios en los ecosistemas de diversas partes del mundo. Que en otros países sí se ha visto ya una problemática fuerte debido al número tan elevado que llegan a tener pues de crías y que se adaptan muy fácil a las condiciones ambientales y también que han ampliado su rango de alimentación, pues en el lugar en donde lleguen se adaptan perfectamente a lo que se encuentra en la localidad, ¿no? México no está considerada como una plaga. Sin embargo, Según la subcoordinadora de especies invasoras de Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Ana Isabel González Martínez, la población de cotorras argentinas en el país ha aumentado en los últimos años debido a la importación de la especie. Lo que sí tenemos son datos de cómo ha incrementado las solicitudes de importación de esta cotorra en los años a partir de que se prohibió el uso de pericos nativos, ¿no? Sí tenemos que pasó de 1,000 solicitudes entre, por ejemplo, 2004-2005 a más de 13,000 en 2006 y más de 120,000 solicitudes ya en 2012. No es el número real de individuos importados, pero sí refleja que hay una demanda para esta especie en el mercado de mascotas aquí en México. En nuestro país, la cotorra argentina se encuentra de norte a sur, desde Chihuahua y Nuevo León hasta Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, el lugar donde hay un mayor número de ejemplares es la zona metropolitana del Valle de México. No se había reportado presencia de cotorras argentinas en altitudes mayores de 2.500 metros sobre el nivel del mar, hasta que un grupo de científicos de la UAM registró la presencia de esta ave verde en los municipios de Toluca y Metepec desde 2012. De acuerdo con las investigaciones de Selene Miranda, se ha determinado que su adaptabilidad es lo que les permite vivir en estas condiciones. Lo interesante es el registro altitudinal más alto. Es un clima templado, frío para ellas. La realidad es que aparte, pues los mamíferos y las aves, ellos controlan su temperatura. Entonces, lo que yo creo que le permite esta adaptación, pues es que hay alimento. Si no hubiera alimento, el desgaste que ella tiene que hacer por estar en un clima un poco más templado, frío, pues no le permitiría seguir viviendo. Así que esto es otro índice, por así decirlo, o otra manera de que ella se está adaptando. No es una especie que pueda normalmente vivir a tantos metros sobre el nivel del mar, y ahora no solo vive, sino que se está reproduciendo, porque vimos nidos activos y también colonias mucho, muy, muy grandes. Una de sus principales capacidades que le permite adaptarse fácilmente es su alimentación. Esta ave come semillas, nueces, frutas y espigas de maíz, pero en cautiverio también puede llegar a comer pan y queso. Al invadir hábitats ajenos, compiten por el alimento con aves locales, desplazándolas a otros espacios. Este loro se caracteriza por ser el único de su especie que construye su propio nido, que puede llegar a pesar hasta 100 kilogramos. Utiliza pequeñas ramas, las rompe y dobla para así construir una morada comunal que puede tener varias cámaras que están conectadas entre sí. En cada una de ellas, las parejas habitantes pueden poner hasta 11 huevos. En Toluca y Metepec, estos nidos se han encontrado en yucas, eucaliptos y pinos. Sin embargo, en otras partes del mundo han construido su refugio en la infraestructura eléctrica de las ciudades. González Martínez menciona que este es solo uno de los muchos problemas que puede traer consigo esta especie invasora. En su área de distribución natural, ya de por sí los reportan como plaga a cultivos o plaga agrícola, porque les encanta comer cereales y frutales. Además, aquí en los lugares donde ha sido introducida compite por alimento con otras aves. Nosotros tenemos muchos pericos nativos, entonces también está el riesgo de introducción de enfermedades que puedan afectar a las poblaciones silvestres de pericos nativos, sobre todo. Y este comportamiento de los nidos, donde hacen nidos comunales, muchas veces los hacen en postes de luz, por ejemplo, donde puede haber generadores, etcétera, y son nidos que se pueden volver tan, tan pesados que truena el generador y entonces hay áreas importantes de la ciudad que se pueden quedar sin luz. La subcoordinadora de especies invasoras de la CONAVIO destaca que la cotorra argentina tiene presencia en las ciudades cuando las personas la liberan después de un periodo de tenerla como mascota, pero también se ha registrado que estas aves se desplazan por sí solas a otros lugares. La vía de introducción principal sí va a ser el uso como mascotas y los escapes como mascotas, o alguien que de repente ya no quiere a su perico porque hace mucho ruido, no lo deja dormir, entonces pues mejor abren la jaula y lo sueltan. Pero ya estando en un sitio, ya estando establecidos, en promedio sí pueden llegar a desplazarse volando hasta 100 kilómetros para iniciar nuevas colonias de reproducción. Entonces no es que vayan a migrar, pero sí se pueden, sí tienen capacidad bastante amplia para desplazarse. La presencia de la cotorra argentina aún no es un grave problema en México. Sin embargo, hay antecedentes en ciudades como Sevilla y Barcelona, donde ha causado molestias con sus fuertes cantos, ha generado daños en la estructura urbana y pérdidas en los cultivos en zonas rurales. La investigadora de la máxima casa de estudios mexiquense considera que entre las acciones que se deben tomar está la prohibición de la venta de esta ave extranjera y concientizar a la sociedad. Son dos cosas, o sea, podrían no hacernos caso, ¿verdad?, de que se prohíba su venta, pero entonces puedes concientizarlos también de que en el momento en que lo adquieras, pues no lo liberes. En realidad tendrías que ser como un dueño responsable, que si lo compraste ya no lo puedes mantener por alguna cuestión. Lo mejor sería llevarlo a un zoológico o a un organismo donde pudieran buscar su espacio, pero que no quedara libre, porque pues este pudo haber sido la manera en que las colonias están creciendo. Las investigaciones sobre el crecimiento poblacional de la cotorra argentina en México continuarán por parte de los científicos para determinar su impacto en el ecosistema, ya que a pesar de su belleza, es necesario conocer y controlar los daños que provoca esta especie invasora. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria, 2 de la tarde con 31 minutos y con información de Alma San Martín. Les comentamos que María de Lourdes Vera, estudiante de sexto semestre de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica, Tuxpan, realizó una estancia en la Casa del Migrante en Tijuana, Baja California. Esto con la finalidad de conocer las actividades que se realizan con las personas que buscan ingresar a Estados Unidos. La estudiante comentó para el periódico Universo que su estancia fue muy importante, pues convivió durante 14 días con personal del albergue y migrantes, además de involucrarse de manera directa con las actividades que se realizan en el área de trabajo social del Departamento de Psicología y Apoyo Legal. Lourdes Vera dijo que en el albergue se brinda ayuda para que los migrantes puedan encontrar un trabajo o bien intentar cruzar la frontera. Sin embargo, la mayoría de las personas que llegan al albergue son deportadas de Estados Unidos. Vera explicó sentirse satisfecha con su participación y apoyo a las personas, pues conoció gente nueva de distintas nacionalidades, culturas, costumbres e idiomas, logrando fortalecer de manera integral su formación académica como futura trabajadora social. Y con información de Cecilia Escribano, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, se sumaron a la campaña Apadrina una Carta, que organiza el Voluntariado UV, beneficiando a casi 100 niños del municipio de Pajapan, Veracruz. El estudiante Irving Moreno y la académica Teodora González explicaron que el objetivo de este esfuerzo fue dejar huella tanto en los niños como en la universidad, demostrando la unión y compañerismo de la facultad. En el evento, los universitarios llevaron rosca de reyes, piñatas, pintaron caritas, entregaron los juguetes y celebraron con todos los niños realizando diferentes actividades. Reportaje especial. Dos de la tarde con 34 minutos en Voz Universitaria, y les recordamos que el día de hoy estamos regalando el libro La Suave Patria y otros textos de Ramón López Velarde. Es una rifa y de esta rifa resultará una persona ganadora, y de ella quienes nos hablen y nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es la fecha de nacimiento de Ramón López Velarde. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandarnos un mensaje vía WhatsApp o vía SMS al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Agradecemos a la gente que ya está participando con nosotros. Y nuestro reportaje especial habla justamente de un tema que ya habíamos comentado con María Lourdes Vera, esta estudiante de sexto semestre de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, y tiene que ver con el tema de las migraciones y con el tema de los refugiados. Y en este caso, Radio Francia Internacional nos presenta un trabajo que habla de los refugiados que llegan a Bosnia-Herzegovina y soportan hasta 10 grados centígrados bajo cero a su arribo. El trabajo que tiene que ver con migrantes es un trabajo, sí, actual, en boga, que no es un tema necesariamente nuevo, tiene que ver con la historia de la humanidad, pero las nuevas migraciones tienen fenómenos particulares. Vamos a escuchar ese trabajo que tiene Radio Francia Internacional para nosotros en Voz Universitaria. Comienza un nuevo año, pero hay cosas que no cambian. La tragedia de los migrantes, por ejemplo. En el caso que nos concierne hoy, se trata de seres humanos que están llegando masivamente a Bosnia-Herzegovina. Según datos de la organización humanitaria World Vision, 1,000 refugiados llegan semanalmente a ese país de los Balcanes. Eloisa Molina, coordinadora de comunicación de World Vision. ¿Por qué ahora Bosnia? Bueno, pues se ha convertido en la nueva alternativa para llegar a Europa. Los controles fronterizos de Bulgaria, Turquía, bueno, pues diferentes cambios en los controles fronterizos y en las políticas han hecho que ahora mismo sea este punto en el que cientos de refugiados se concentran en camino a la ruta europea. El origen de los refugiados es diverso. Vienen de muchísimas partes, pueden venir de Pakistán, Afganistán, Siria, Líbano, bueno, pues una serie de países que desde hace ya años no tienen opciones, hay vulneración de sus derechos. Bueno, pues en el caso de Siria hay una guerra que está destruyendo todas las poblaciones y los niños, bueno, pues simplemente necesitan salir para sobrevivir, para seguir vivos, dependiendo de diferentes contextos. Pakistán, un país en el que las oportunidades, bueno, pues cada vez se ven más reducidas, la gente necesita comer, la gente necesita opciones de futuro y su última, al final, su última oportunidad, su última opción es huir hacia Europa. De los 1,000 refugiados que llegan cada semana, la mitad son los más frágiles, subraya Eloisa Molina. De estos, la mitad son niños. Creo que con este dato podemos hacernos una idea perfectamente del grado de importancia que tiene esto, de la necesidad que tenemos de actuar y de ayudar a estos niños. Casi la mitad son niños. La mayoría de estos vienen con sus madres o con sus familias, pero hay un alto porcentaje de niños no acompañados, que es, bueno, un punto muy importante de nuestro trabajo, porque son menores especialmente expuestos a un sinfín de violencias, formas de explotación sexual, formas de explotación laboral, tráfico, trata, bueno, pues una infinidad de vulneración de sus derechos que podemos imaginar. Algo que tampoco cambia son las condiciones en las que viven esas personas. Nos encontramos reiteradamente un poco con la misma situación. Son refugiados que están llegando de forma constante, las fronteras se han cerrado, estos refugiados no pueden salir de donde están ahora, ahora están varados, bueno, pues en diferentes tiendas, campos, a la intemperie, no pueden salir a ningún país de Europa, que es hacia donde ellos pretenden llegar, tampoco pueden retornar a sus países de origen, entonces, bueno, pues están ahí en una incertidumbre en la que tampoco tienen opción a integrarse en las comunidades de acogida, porque ni siquiera estamos hablando de esa situación, tampoco son campamentos de refugiados como tal estipulados, sino que son en el bosque, en muchos casos, a la intemperie, en cualquier parte en la que ellos vean que pueden montar un pequeño refugio y mantenerse ahí. Obviamente, pues su situación es muy, muy, muy extrema. No tienen acceso a alimentos, no tienen acceso a todas las formas de cubrir sus necesidades básicas. Por supuesto, los niños no tienen acceso a educación y estamos hablando de niños que ya ha pasado meses, incluso años, sin recibir una educación. No tienen abrigo en estos momentos en el que estamos hablando, que están soportando temperaturas de hasta 10 grados bajo cero, durmiendo a la intemperie, niños de 3, 4, 5 años. Pues estamos hablando, obviamente, hasta el punto de que están poniendo en riesgo su vida. El principal foco de atención de World Vision son los niños. Uno de los primeros puntos es montar espacios seguros para niños, como llamamos nosotros. Son unos pequeños espacios donde los niños pueden acudir de forma diaria a intentar superar los traumas vividos en alguno de sus casos. En algún otro caso, simplemente a recibir una comida caliente al día, compartir experiencias con otros niños. Bueno, pues en la medida de lo posible, tener un ratito de poder ser niños y evadirse, ¿no?, del contexto en el que están viviendo. En este caso, en el caso de Bosnia y Herzegovina, también hemos montado una unidad para la madre y el bebé. Son como unos espacios pensados especialmente para los más chiquitines, para las madres embarazadas, para madres que quieren dar el pecho y necesitan un entorno seguro. Hay muchísimas formas de ayudar porque, como hablábamos, las necesidades son muchísimas. También, por supuesto, hacemos entregas de artículos que no son alimentarios, como por ejemplo para refugios, para montar sus propias formas de vida, ¿no? Necesitan al final protegerse y al final, bueno, pues para que la gente pueda imaginarnos, son como unos pequeños refugios que los montan ellos mismos gracias a la entrega de lonas, palos, plásticos que nosotros hacemos y, bueno, pues de esta manera intentar pasar el invierno y las noches. Pero la labor humanitaria no es suficiente. Obviamente, dentro del trabajo de World Vision no solo hacemos desarrollo, no solo hacemos ayuda a asistencia humanitaria, sino que también hacemos incidencia política. Por supuesto, es un trabajo que hay que hacer de forma conjunta con gobiernos, autoridades, vigilancia policial, por supuesto la comunidad internacional, que también debe implicarse en esto y poner medidas para que los niños, que al final son los principales afectados, no vean en peligro su vida. Pese a los esfuerzos humanitarios desplegados, la situación se está deteriorando a diario y se espera que continúe así en los próximos meses, ya que cada vez son menos los refugiados que pueden abandonar el país y la tasa de afluencia de migrantes sigue siendo la misma. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y siendo las 2 de la tarde con 43 minutos, ya tenemos aquí en el estudio a quien sí sabe de deportes. El único. El inigualable. Profesor Ariel Ortiz, buenas tardes. Antulio, Brenda, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Aldo Camacho. Aquí hoy lo vimos haciendo labores paternales. Paternales. Bien, entonces, muy bien, excelente. Felicitaciones. Y venimos uniformados. Sí, hoy sí. ¿Nos tocó? Nos tocó. Estamos para alinear, pero no con el América. Jamás, nunca. Nunca, no podré. Bueno, le damos la más cordial bienvenida al maestro Jorge Ángel Ferman Sánchez. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Radio Universidad de Arizona. Muchas gracias, profe. A su casa. Gracias. Al profesor José Medel, ¿cómo estás, maestro? Bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Para el regocijo de mi compañero Aldo Camacho, vienen a platicarnos de un proyecto que se llama Nido Águila Valladolid, aquí en la ciudad de Jalapa, porque se va a abrir ya en forma oficial más adelante en la escuela para niños y jóvenes en lo que es la enseñanza del fútbol asociado, pero solamente para los niños. ¿Estoy en lo correcto, maestro? Claro que sí. ¿Cuándo tendremos ya en forma oficial el trabajo de Nido Águila Valladolid? Mira, el trabajo oficial empezó en diciembre y ahorita que regresamos de vacaciones ya empezamos más fuertes, ya con más niños y a nosotros la inauguración ya por parte de América que vienen las personas que se encargan de los Nidos Águilas de todo el país y del extranjero, vienen el 7 de marzo, 8 y 9. Con el Piojo Herrera, a ver si usted puede ir andando como che. Viene el profesor Memo Naranjo, que es el encargado de los Nido Águila, con el maestro Jarrington, un inglés, que es el que trabaja toda la metodología de todos los Nidos Águilas que existen. Viene también, viene otro profesor de ahí y otra persona, que no sabemos quién. Maestro Fernández, ¿cuál es la misión y la visión de esta nueva institución para practicar el fútbol con los niños y jóvenes? Viene, profe, nosotros como Colegio Valladolid, donde está ubicado esta escuela de fútbol, tenemos alrededor de 5 años que hemos estado trabajando con el deporte integral con los niños, con los estudiantes. Hemos empezado con ciertos deportes, como es Tocho Bandera, y ahorita es que el fútbol, tenemos también baile, que los clubes de baile que van a varias competencias también importantes. Próximamente ya tenemos natación, estamos terminando nuestra alberca semiolímpica. Excelente. Y ahorita acabamos de terminar una cancha de fútbol 7, pasto sintético, y nuestra cancha principal está en total remodelación. Se va a reempastar toda la superficie y se amplió va a quedar de 110 por 75 metros. Excelente. Maestro José Medel, ¿cómo se trabaja con los niños con esta metodología que está entregando el equipo del América? Bueno, se trabaja principalmente con balón. Ahora ya no hay que ponerlos a correr, ¿no? Sino que es lo que se hacía antes. Ahorita es con balón principalmente. Trabajar mucho lo que es la técnica individual, lo que es golpeo, recepción, es lo que estamos trabajando principalmente, ¿sí? Porque ¿qué queremos? Que los jugadores, si se van a probar o que si llegan al Nido Águila de México, lleguen con esas cualidades, ¿no? ¿Sí? Y además amor para el equipo de fútbol, ¿no? En este caso, que es el Club América, ¿no? Esta metodología de trabajar con el balón, Alfonso Portugal estuvo hace ya algunos años en Europa, en Alemania, siendo más específico, y trabajaba precisamente en la situación de espacios reducidos. Y era precisamente el contacto continuo con la situación del balón y no tanto de esfuerzo y desgaste físico. No, ya no. Ahora ya tiene años eso, ¿eh? Sí. Y ahora se está haciendo así, ¿eh? Con el profesor que viene del América. Es la técnica, es el estudio que hicieron ellos y que se tiene que trabajar así con todos los niños, ¿eh? ¿Sí? ¿A partir de qué edad pueden ser los niños recibidos en Nido Águila Valladolid? Desde los preescolar, de preescolar. ¿Cuatro años, tres años pequeños? También. Sí, pequeños también. Sí, tenemos hasta 18 años, ¿no? Sí, y que vamos a estar trabajando. El objetivo también será integrar algunos equipos deportivos que representen a la institución en torneos locales. También tenemos ese objetivo también de participar en los torneos locales, nacionales y, ¿por qué no, internacionales, no? Eso queremos llegar. Los aficionados como Aldo Camacho, ¿cómo pueden sumarse al Nido Águila Valladolid? Bueno, pues promocionándonos, ¿no? Pues, principalmente, ¿no? Es un entusiasta del América, creo, ¿no? Y y eso nos ayuda. Su corazón está latiendo muy fuerte en este instante. Bueno, se puede escribir como... Podemos abrir un apartado de fanáticos del América que apoyen a Nido Águila. Que se vaya de porra o algo, ¿no? También. No hay ningún problema, ¿va? ¿Nos puede dar la dirección de la institución para que puedan acudir allá? Claro que sí, mire, estamos ubicados en la calle Rubí 190 del fraccionamiento Bugambilias, en Las Trancas. Al sur de la ciudad. Al sur de la ciudad, sí. Ahí en el Colegio Valladolid están las instalaciones deportivas en donde está trabajando esta escuela Nido Águila. Muy bien. ¿Alguna experiencia que tengan próximamente con respecto a la actividad deportiva del Colegio Valladolid? Pues próxima meta. Ahorita estamos en puerta, trabajando en CONADEIT Fútbol. Estamos en eliminatoria. Llevamos 4 juegos. Nos faltan 3 para intentar lograr el pase al Nacional, que es en Monterrey. Y pues nuestro objetivo es irnos invictos como vamos. Tenemos en puerta los últimos 3 juegos, que es contra la Universidad, la Eurospanamericana, contra la Universidad del Fútbol, que es Pachuca, y contra la Universidad Interamericana en Puebla. Son nuestros 3 últimos juegos para lograr el objetivo de ir al Nacional. Ya tenemos el Nacional en finales de febrero de la categoría Juvenil A, que los niños, la verdad, nos sorprendieron y con su esfuerzo lograron ir al Nacional directo. Caray. Nos estuvimos enfrentando al Colegio Americano, al Colegio Henry Wallace de Tezuitlán, al Colegio Oriente de Puebla, y la verdad, pues con un gusto, pues, ya tenemos el pase al Nacional. ¿Qué oportunidades hay para las mujeres en la Universidad de Valladolid para la práctica deportiva? Tenemos muchas mujeres deportistas, en baile, en fútbol tenemos bastantes niñas, la verdad, lo que luego... ¿En el Nido Águila, Valladolid? En el Nido Águila y en ¿también? El colegio, sí. Ah. Tenemos ahí, ahorita las niñas están participando en un torneo que organizó la Universidad Anáhuac, de fútbol rápido, y la verdad van bien. O sea, hay muchas niñas que se acaban de incorporar, pero con muchas ganas, y en su primer juego lograron un empate. Y también trabajamos con niñas de primaria. Para el año pasado jugaron un nacional aquí en Xalapa, que fue un nacional de CONADEIT de niñas de infantil mayor, donde su participación fue muy destacable. Y la verdad, ¿no? Y en Tocho Bandera tenemos un equipo femenil. También con niñas con mucho, muy disciplinadas, muy con mucho talento. En baile, pues la selección femenil, la mayoría son niñas, y la verdad también muy dedicadas para ir a entrenar, a ensayar, y con muy buenos resultados en las competencias que han ido. ¿Será verdad que las niñas se entregan más a la disciplina deportiva? ¿Que hacen con mayor aplicación la actividad? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Están fuertes. Son más disciplinadas, están puntuales, ¿sí? Le echan muchas ganas. Y la invitación es esa, ¿no? Para el Nido Águilas, niños y niñas también. Claro. Bueno, entonces el objetivo sería preparar las dos ramas para que puedan participar. Sí, el América tiene también las dos ramas ya, ¿no? Claro. Entonces, cualquiera de ellos puede llegar a esos niveles, ¿sí? Hay bueno, nivel para eso. Con respecto a la situación, y te pregunto, profesor Medel, ya con la experiencia que tienes, ¿cómo ves el nacimiento y la evolución que tiene en este momento la Liga MX femenil? Oye, pues ahorita ha crecido muchísimo, Este torneo, vi la final y todo, y ya están jugando a un nivel muy bueno. Están jugando excelente, fútbol, no, sí, no están correteando sí, la pelota. No, ya no, ya no nada más es de pelotear y ya no, es de pasar, tocar, y hay muy buenas jugadas, muy buenas, excelentes. Tenemos que acostumbrarnos a ver el fútbol femenil. Sí. Sí, sí, cada vez está llamando más la atención. Bueno, Tigres es un equipo emblemático, el mismo Águilas de la América. El mismo Águilas, ¿no? Que ahorita acaba de quedar campeón también. Al que no viste el equipo de Puebla, pero por ahí anda, ¿no? Ahí está. Ahí va. No, pero están creciendo sí. Todos los equipos, Están creciendo. Me refiero a ver el fútbol, porque hemos visto el fútbol llanero, tú has sido parte de ese tipo de observaciones, y hoy ver ya un equipo con sistema, con planteamientos, con estrategias de fútbol, creo que vale la pena. Sí. A algunas ocasiones los equipos de la primera división no les han dado la oportunidad de jugar en sus estadios, pero se está abriendo esto ya, le están dando la oportunidad para que sean también protagonistas en la misma cancha que los varones. Sí, de hecho algunos equipos ya están jugando en la misma cancha, Pachuca sí. Empezó. Pachuca, está Chivas también, el propio América también está jugando ya en el Estadio Azteca, ¿no? Sí, Cruz Azul también ya parece que va a salir ahora también en el Estadio Azteca el femenil. No puede ser. Entonces, menos Cruz Azul. Sí, claro. Claro, ¿no? Pero está creciendo muchísimo el fútbol femenil, muchísimo, Bueno, y si se puede generar desde un crecimiento ordenado para que se pueda ir sumando las capacidades de las deportistas con la instrucción, creo que vamos a tener un buen resultado. Tenemos que tener un buen resultado, sí, claro que sí, Maestro Ferma, muchas gracias por acompañarnos. Éxito para el proyecto que tienen ustedes en la Universidad de Valladolid y que este nido Valladolid esté inaugurándose ya formalmente. Próximo, y que invites a Aldo Camacho para que lleve su bandera de América y tiene unas calcetas del equipo campeón de hace algunos años. Creo que Omar Villic se las obsequió para que las pueda lucir con los jóvenes allá. No, claro, sí, muchas gracias, profe, por la invitación. Y claro, las puertas están abiertas para el que guste acompañarnos y para todos los niños. Ya ahorita, ya el que quiera irse a inscribir y eso, estamos ya trabajando ya todos los días de 4 a 6. Ahorita todavía en enero tenemos la promoción de inscripción gratis y $450 la mensualidad para todo el que se inscribe ahorita en enero. Es una promoción de campeonato. Más de 30 años no pueden llegar. De 30 años no pueden llegar. Nos pueden apoyar de otra forma, a lo mejor no jugando, pero claro que sí. Maestro José Medel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, éxito en esta formación de los jóvenes. En Jalapa hay muchas instituciones, ya está Puma, ya está Cruz Azul, está Delfines de Jalapa durante muchos años trabajando aquí en la capital del estado, promoviendo jóvenes hacia la primera división. Y los felicito por este proceso y este proyecto que están emprendiendo. No, muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está. No veo las camoteros de Puebla. No, sí, no, ahí no. Están. ¿Hay escuela de Puebla aquí en Jalapa? No. Vamos a gestionar, profe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hoy fin pelota. De semana. Y nos vemos a las 7 de la noche en el ya Parque estamos. Deportivo Colón. Si llega antes, mejor. Claro que sí. Muy bien. Ahí para aportar un bolobán. Dos. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. A ustedes. Tendencia en redes. Y las tendencias de esta tarde es tendencia la visita con el presidente López Obrador de los familiares de Emiliano Zapata. También es tendencia la protesta por automovilistas por el desabasto de combustible en la delegación Iztapalapa. Y de acuerdo al periódico Reforma, Carlos Romero Deschamps busca amparo en operativo contra huachicoleros. Bueno, esas son las tendencias del día de hoy. Ya estamos por finalizar el programa, pero antes que nada vamos a anunciar nuestro ganador. Ganadora, Rubí García, que nos escucha aquí en Jalapa. La respuesta 15 de junio de 1888 del autor zacatecano Ramón López Velarde, La suave patria. Uh-huh. Puedes pasar a partir del día lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Tienes 3 días hábiles a partir de el lunes para recoger tu libro con una identificación oficial. Nuestras compañeras en recepción en Clavijero número 24, Colonia Centro, te harán entrega de tu libro. Muchísimas felicidades, Rubí García, y muchísimas gracias a todos nuestros compañeros y nuestras compañeras de Radio Universidad Veracruzana.